tanto dolor y gran tristeza sufre mi corazón. Desde que tú te fuiste, la alegría en mi vida desapareció. A pesar de tanto tiempo, mi mente no te olvida. Eres en mi vida la razón de mi existir. Solamente regresé porque te quiero y te extraño tanto. Y no me importa lo que pase, pero te voy a buscar. Te pediré perdón si es necesario de rodillas. Te diré que en mi vida solamente existes. Por lo mucho que he sufrido, dame una oportunidad y verás que sí te quiero, que vivir sin ti no puedo. Por favor, regresa ya. Por lo mucho que he sufrido, dame una oportunidad y verás que sí te quiero, que vivir sin ti no puedo. Por favor, regresa ya.